Para ti, la hora exacta. 3 en punto. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Las altas temperaturas y las lluvias conspiran para la aparición de posibles focos del mosquito Aedes aegypti en la mayoría de los municipios de la provincia de Matanzas. El doctor Amancio Martínez Morejón, subdirector del Centro de Higiene y Epidemiología de Matanzas, alerta que el único municipio que hoy tiene una baja incidencia es la Ciénaga de Zapata. Los 12 territorios restantes tienen un índice de infestación elevado por encima de 0.05%. Por lo tanto, puede haber transmisión porque existe el mosquito y existe el hombre sano. Se está haciendo un tratamiento intensivo para ver si se puede controlar la situación de los focos de Aedes aegypti. Es muy bueno este trabajo a tiempo antes que empiecen las temporadas más altas al llegar los meses de julio y agosto. De esa forma podemos controlar de una mejor manera los casos que se puedan presentar. La colaboración de las familias, la realización del autofocal cada 7 días en todas las viviendas y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias son aliados decisivos para evitar la aparición de enfermedades tan peligrosas como el dengue. El quehacer científico de los profesionales del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas ha permitido concretar una formulación homeopática antigripal. El medicamento ideado para la COVID-19 también pretende controlar los efectos secundarios de las enfermedades crónicas existentes y buscar respuestas inmunes en cada individuo. El doctor Guillermo Prado González, especialista en medicina natural y tradicional, comenta que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos dio la autorización a la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas para comenzar a producir el medicamento, siguiendo también la orientación de aprovechar, en este caso, las capacidades en los dispensarios, producir estos elementos que están dirigidos a la población para combatir la COVID-19. Mejorar los mecanismos de adaptación y los factores de riesgo resultan algunas de las aristas sobre las cuales indaga este medicamento producido a pequeña escala en el laboratorio. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró el llamado a mantener un comportamiento responsable cuando el país, excepto las provincias de La Habana y Matanzas, se alistan para iniciar mañana la etapa de recuperación post-COVID-19. Hacer las cosas bien permitirá avanzar hacia la normalidad en el resto del territorio nacional de una forma más segura, más eficiente, más consolidada, puntualizó el mandatario ayer martes en el encuentro habitual del Ejecutivo para chequear la situación epidemiológica. Pese al comienzo del proceso de retorno gradual a la normalidad, el jefe de Estado insistió en la importancia de mantener el aislamiento físico en todo momento como expresión de respeto y solidaridad hacia el resto de las personas. En la reunión, el primer ministro Manuel Marrero anunció que desde el próximo jueves 18 de junio iniciará la primera fase de la etapa de recuperación de la pandemia en un total de 13 provincias y el municipio Isla de la Juventud. Y la Organización Mundial de la Salud manifestó su beneplácito por los resultados de los ensayos clínicos iniciales que en el Reino Unido muestran que la dexametasona puede salvar la vida de pacientes que están gravemente enfermos con el COVID-19. La dexametasona, un esteroide que fue creado hace 60 años, es un medicamento antiinflamatorio que generalmente se utiliza para tratar la artritis, las alergias graves y el asma. La Organización Mundial de la Salud señala que se ha utilizado desde la década de 1960 para reducir la inflamación en una variedad de afecciones, incluyendo trastornos inflamatorios y ciertos tipos de cáncer. Este es el primer tratamiento del que se han demostrado que reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno o asistencia respiratoria, declaró Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Ahora se espera el análisis completo de los datos para actualizar la guía clínica de la OMS sobre el uso del medicamento. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá mayormente nublada en gran parte del territorio, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán numerosos en localidades del interior y se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Será cálida, con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior oriental. En la noche estarán entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte central y oriental, donde soplarán del nordeste al este durante la tarde hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el litoral sur de Pinar del Río e Isla de la Juventud, así como en la costa norte central y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. En áreas de chubascos y tormentas eléctricas, tanto la fuerza de los vientos como la altura de las olas podrán incrementarse. La ministra de Comercio Interior, los ministros de Transporte y Turismo y el jefe de la Aduana General de la República comparecerán este miércoles en la mesa redonda para informar sobre las acciones de sus entidades y en sus actividades de atención en las tres fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita por más noticias en nuestro sitio web www.cmdlaos.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Desde el sur.